estamos considerando del versículo 1 al 7, capítulo 5 de Lucas. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Jesús. Amén, hermano. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús justo al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Señor, añada bendición a su palabra. Yo quiero que usted le dé la mano a su hermano hoy y le diga, escuche bien el tema de este mensaje, porque yo creo que con este tema no hay que predicar. Vamos a predicar, pero escuche bien el tema. Dice: no terminas hasta que Dios diga que terminas. Dale la mano a tu hermano y díselo: no terminas hasta que Dios diga que terminas. O sea, terminas cuando Dios diga que terminas. Si el diablo te dijo que habías terminado, si el diablo te dijo que ya no había chance, si el diablo te dijo que no hay oportunidad, si el diablo te dijo, señalando tu pasado, el Señor te dice en esta tarde que todavía hay trabajo que hacer. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios de los cielos, te damos gracias. Te alabamos y te glorificamos. Gracias en esta tarde, Dios mío, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor amado, una vez más desde este altar sagrado, exponer tu palabra. Padre, tu palabra es vida, es medicina, es salud, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú a través de los labios de tu siervo, Espíritu Santo, ministrando a nuestras vidas. Señor, tú nunca has fallado en manifestar tu gloria y tu poder a través de la exposición de tu palabra. Me pongo en tus manos, Señor, como vaso, Señor, como canal. Serás tú, Señor, tu misericordia y tu gracia, Señor, a través de mi persona, Señor, reflejada, Dios mío, para exponer tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pido. Amén, Señor, amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. Vive el Señor. Y acuérdese lo que siempre le he dicho cuando predico. Solo esté atento a la palabra, hermano. Ponga atención a la palabra. Yo creo que con la palabra predicada, con la palabra que se predique, no hace falta más nada. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Y siempre le he dicho que escuchará una voz que le dice: eso lo dijo por ti. Pues sí, hermano, lo dije por ti. No me escondo en este asunto. Lo que voy a predicar te lo voy a decir a ti de parte del Señor, y lo digo por ti en esta noche, en esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando estudiamos la Biblia, una de las razones principales por las cuales debemos hacerlo, por encima de querer estudiar o aprender o conocer la Escritura, por encima de querer perfeccionarnos en el conocimiento para ser un buen exponente de la palabra o un buen ministro o un buen evangelista, por encima de todo eso, el estudio principal de la Escritura debe ser con el propósito de que nos consuele, nos edifique, nos exhorte, nos bendiga. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? No podemos olvidar, hermano, que la Escritura dice precisamente en Proverbios, en el capítulo 4 de Proverbios, en el versículo 20 al 22, el proverbista Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: hijo mío, está atento a mis palabras. Una de las cosas que nosotros nos hemos olvidado en día es poner atención a la palabra de Dios, hermano. Y hay muchos que llegan a la iglesia, se gozan en el culto está bien bendecido, escuchan el mensaje, Yo me atrevo a preguntarle a los que estuvieron el domingo pasado sobre el mensaje del domingo pasado, y tal vez algunos ni se acuerdan de qué fue predicado. ¿Por qué? Porque no ponemos atención. Pero el proverbista decía: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque ellas son vida a los que la hallan. O sea, la palabra de Dios, hermano, es vida. La palabra de Dios es vida. La Biblia dice que la palabra es viva y eficaz. Jesucristo, hablando en una ocasión en Juan 8:32, dijo que conoceréis la verdad y la verdad os haría libre. Yo creo que, hermano, que en estos tiempos en que vivimos es uno de los tiempos donde más nosotros debiéramos regresar a la palabra. A veces buscamos consuelo, vive el Señor, en los cánticos de la iglesia, buscamos consuelo aún en la misma predicación. Buscamos consuelo en lo que testifique el hermano o lo que testifique la hermana, y lo menos que hacemos es buscar consuelo en la escritura. Hay muchos creyentes, hermanos, que han echado a un lado la Biblia. Hay muchos creyentes que han puesto a un lado la palabra de Dios, no saben apreciar lo que es esta palabra. Fíjese que el proverbista decía: porque ellas son vida a los que la hallan y medicina a su cuerpo. Medicina, es medicina, hermano. Estás enfermo, en ella vas a hallar salud. Estás triste, en ella vas a hallar consuelo. Estás deprimido, en ella vas a hallar libertad. Estás abatido, en ella vas a hallar un milagro. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar al Señor? La palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. Y en muchas ocasiones vamos a tener que olvidarnos del protocolo y olvidarnos del costumbrismo y recurrir a ella. La Biblia está llena de anécdotas y está llena de historias y está llena de sucesos y situaciones bíblicas que nos hablan y nos ministran a nuestro espíritu conforme a nuestras necesidades, hermano. Una de las cosas que más admiro en la escritura, hermano, es que cada parte escrita tiene un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. No fue escrita al azar. La Biblia dice que fue inspirada por Dios. O sea, es inspirada, hermano, es inspirada. Esta palabra que tenemos aquí es inspirada, es la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria a Dios. Situaciones que nos pueden ofrecer terapia. Muchos recurren al psiquiatra, muchos recurren al psicólogo y se quedan iguales. Lo único que puede hacer el psiquiatra y el psicólogo es aliviar, porque ni aun los médicos curan, hermano. Yo no conozco ningún médico que pueda curar. Los médicos lo único que hacen es que recetan una píldora, la cual puede aliviar tu condición. El único que sana y el único que puede curar se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Muchos recurren a los psiquiatras, a los psicólogos, pero eso no lo es todo, hermano. La mejor terapia que podemos recibir es a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Dios es el único que puede hablar. Una palabra ahora en este momento que corre, fíjate bien, corre hacia tu pasado. Sana ese pasado tuyo y asegura tu presente para prepararte para el futuro. Una palabra que puede ir a tu pasado, puede chequear tu pasado, puede observar tu pasado, puede observar tu situación, la cual pasaste, sanar esa herida, sanar esa dificultad, vive el Señor, asegurarte este presente en que tú vives y prepararte hacia el futuro. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Alabado sea el nombre del Señor. Y yo quiero compartir algo contigo, porque el hecho de que tú y yo estemos aquí no es pura casualidad, hermano. No es pura casualidad. El hecho de que tú y yo existamos en esta tierra, existamos en esta época, existamos en este siglo, es con un propósito. En una ocasión el Señor mismo le dijo al profeta Jeremías, en el capítulo 1, gloria sea el nombre del Señor, en el versículo 5 le dijo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. El salmista en un pasaje de la escritura, en los salmos, dice que mi embrión vieron tus ojos. O sea, antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, antes de que hubiera la idea de nosotros nacer en la eternidad pasada, ya estábamos en la mente de Dios. Ya Dios nos había santificado. Tú has sido escogido, hermano. Yo quiero decirte en esta tarde, vive el Señor, de que tú eres un especial tesoro. El Señor decía en 1 Pedro 2:9, dice que somos especial tesoro, nación santa, pueblo escogido por Dios para que anunciemos sus obras. El diablo te señala, el diablo te juzga, el diablo te critica, el diablo trae a tu presente el ayer, el diablo trae a tu presente los fracasos, el diablo trae a tu presente tus errores, pero el Señor te dice que te escogió antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te santificó, aleluya, te escogió con un propósito, puso destino en ti, hay destino depositado dentro de tu ser, aleluya, hay un propósito en tu vida por el cual estar aquí, aleluya, y Dios te lo ha de revelar. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Gloria a Dios. Y lo más importante de este asunto, hermano, es que aparte de tener un propósito de existencia, me llama la atención la especialidad de Dios en crear al ser humano. Fíjese bien que está comprobado científicamente que nuestras huellas, no hay nadie en el mundo que pueda tenerlas. Somos originales, somos únicos, hermano. No hay otro que pueda tener las huellas digitales mías. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice eso, hermano? La especialidad de Dios en crearte a ti como eres. ¿Cuántos creyentes? Vamos a hablar de nosotros los creyentes. Habemos que no estamos conformes con nosotros mismos. Habemos creyentes que estamos frustrados porque no podemos ser como el pastor o como el evangelista tal, o no podemos liderar o no podemos cantar como aquel. Pero yo quiero decirte que el hecho de que tú existas aquí y en la manera que existes y la singularidad con la cual existes, aleluya, y la especialidad por la cual Dios te separó y te hizo único, es porque eres valioso. Se equivocó el diablo en esta tarde. Oh, no. Equivocó el diablo en esta tarde. Tú eres especial para Dios. Tú eres único. Tú tienes un propósito por el cual Dios quiere utilizarte. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? En Mateo 10:30 dice que nuestros cabellos están numerados. Fíjate bien, que no dice que están contados. El hecho de contar los cabellos es que ahora mismo el Señor diga, bueno, Daniel Rivera tiene 10,000 cabellos en la cabeza. Pero el hecho de estar numerado es que si ahora mismo se me cae un cabello al piso, el Señor dice, ese es el número 9543, aleluya. El Señor los numera, los conoce, se ha preocupado por ti, por mí, aleluya. Somos especiales, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. Levante su mano y adore la gloria del Señor. Levante su mano y adore la gloria del Señor. El enemigo por eso está enojado, está atemorizado, hermano. Está atemorizado con creyentes que han sido santificados. Está atemorizado, aleluya, y por eso pone trampa, pone obstáculos, pone pruebas, pone desilusiones, pone enfermedades, pone dificultades en tu camino, aleluya, porque Dios te ha escogido. Mira bien, no ha sido por lo lindo que tú seas, no ha sido por la especialidad de tu padre o de tu madre, sino ha sido por su gracia y su misericordia, que le ha placido a Él escogerte con un propósito eterno en esta tierra. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estás en prueba, estás en lucha, estás en conflicto, estás en batalla, estás enfermo, te sientes débil, te sientes triste, te sientes que no tienes fuerzas. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Mire, hermano, si usted tiene la Biblia a la mano, búsquese, que quiero compartir un versículo que el Señor puso en mí desde ayer, en 2 Corintios. Gloria a Dios. En el capítulo 12, en el versículo 9. Gloria a Dios. Había un problema en Pablo, había una situación en Pablo, había un conflicto en Pablo en el cual le provocaba gritarle a Dios y decirle al Señor: Señor, quítame este aguijón. Un aguijón que lo molestaba, un aguijón que lo turbaba, un aguijón que le impedía moverse con libertad. Y él le gritaba y le decía al Señor: Señor, te he dicho ya montones de veces que quites este aguijón de mi vida. Mas sin embargo, el Señor le dice en el versículo 9: vive el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. estás triste, estás solo. Fíjate bien, hermano. A veces queremos estar alegre, a veces queremos estar contento. A veces, para sentir el poder de Dios y la gracia de Dios y sentirnos libres en el Señor, tenemos que estar en salud, tenemos que estar bien financieramente. Mas sin embargo, el Señor dijo que el poder suyo no se activa en la alegría, no se activa en el progreso, no se activa en la prosperidad. El poder de Dios se activa, aleluya, en la debilidad tuya. Cuando tú estás débil, cuando tú estás triste, ahí es que el poder de Dios entra en acción. Por eso, cuando el Señor le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Él dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren el poder de Cristo? ¿Cuántos quieren sentir ese poder? Te sientes triste, ahí está el poder de Dios. Te sientes enfermo en esta tarde, ahí está el poder de Dios. Te sientes, aleluya, en problemas financieros, ahí está el poder de Dios. Te sientes que el diablo se ha levantado contra tu hogar, contra tus hijos, contra tu esposo, contra tu esposa, ahí está el poder de Dios. Tienes problemas mentales, tienes depresión, aleluya, tu mente te está fallando, ahí está el poder de Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Dios? Ya no tienes ánimo, ya sientes como que quieres enganchar los guantes, ahí está el poder de Dios. Ya no tienes, aleluya, deseo de seguir cantando, ya no tienes deseo de predicar, ya no tienes deseo de trabajar para Dios, ahí está el poder de Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. El diablo se ha levantado, aleluya, en estos tiempos para detenernos. El diablo se ha levantado para dañar nuestra imagen. El diablo se ha levantado para destruirnos. Hay muchos, aleluya, que hemos caído. Hay muchos, aleluya, que nos hemos postrado. Hay muchos, aleluya, aleluya, que están sin fuerza. Pero gloria a Dios por todo, porque cuando abrimos nuestros ojos y miramos arriba y reconocemos como Nabucodonosor reconoció, reconocemos como el hijo pródigo: volveré a mi casa, aleluya, volveré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oh, hermano, levántate en esta tarde y dile al diablo que tú has cambiado de mente. Levántate en esta tarde y dile al diablo que no va para ningún lado. Levántate en esta tarde, aleluya, porque tú eres exclusivo, tú eres único, aleluya. Tus cabellos han sido numerados, tú has sido separado, eres nación santa, pueblo escogido por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Aunque venga un ejército contra ti, tu corazón no temerá. Aunque contra ti se levante guerra, estarás confiado en Jehová. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Es hora de levantarse, iglesia del Señor. Es hora de levantarnos, porque Él no ha terminado. No. El diablo te ha dicho: ya, basta. No, el Señor te dice: todavía no. Hay trabajo que hacer en la viña del Señor. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Jehová? Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Yo siento al Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria sea el nombre del Señor. La Biblia dice que el ladrón viene a matar, robar y destruir. Sí. El diablo va a buscar matarte. Va a buscar quitarte la vida. Dice que vino a robar, va a buscar robarte la bendición, la alegría y el gozo. Y viene a destruirte, aleluya. Pero la Biblia, cuando nos metemos en ella y nos miramos en ese espejo, nos enseña que fuimos, aleluya, hechos para ganar. Fuimos hechos para ser victoriosos. Fuimos hechos, aleluya, para ser especiales. Alabado sea el nombre del Señor. Tú no has sido hecho para perder, tú has sido hecho para ganar. No hemos hecho aún nuestro cuerpo. La ciencia no se explica por qué nuestro cuerpo muere, aleluya. Porque verdaderamente el cuerpo fue creado, aleluya, para degenerarse, para reformarse de tiempo en tiempo, aleluya. Tú fuiste hecho para vivir, tú fuiste hecho para tener vida, tú fuiste hecho para tener victoria, tú fuiste hecho para ser un vencedor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Oh, gloria a Dios. Tú fuiste hecho para que tu sistema nervioso esté intacto. Tú fuiste hecho, aleluya, para que tu mente esté fortalecida. Tú fuiste hecho para tener la mente de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. No fuimos hechos para tener un ataque nervioso. No fuimos hechos para tener una caída, una decaída por el estrés, por el exceso del estrés. Hemos sido hechos, hermanos, para ser habitación del Espíritu Santo, templo de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, morada de Dios. Mira, hermano, tú sabes la grandeza que es decir que dentro de mí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el diablo te ataca, no te ataca, aleluya, por la imagen tuya, te ataca por la imagen de Dios en ti, aleluya, por el depósito que hay dentro de ti. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Lo triste del asunto es que el diablo está usando armas sutiles. Está usando nuestro pasado, hermano. Hay creyentes en esta tarde que están aquí, el diablo señalándole el ayer. Hay creyentes que están aquí y el diablo utilizando sus propios hijos y sus propios esposos, aleluya, para señalarle. Hay creyentes que están aquí con problemas mentales, hermanos. Vive el Señor con dificultades y batallas mentales y el diablo señalándole. Tú no podrás salir de eso. Tú estarás en la misma condición. Creyentes que están como aquellos discípulos, aleluya, se encontraban a la orilla lavando sus redes. Aleluya, ya se habían frustrado, ya se habían dado por vencido. Pero yo quiero decirte una cosa, aleluya, que tú estás en la mente de Cristo. Tú estás en la mirada de Jehová, y cuando Cristo mira, cuando Cristo llega, cuando Cristo llama, cuando Cristo aparece, es porque un milagro tiene que surgir. Cuando Cristo llega a un lugar, los enfermos son sanados. Yo tengo que decirlo nuevamente en este mensaje. Escúchalo bien. Cuando Cristo llega a un lugar, aleluya, los muertos resucitan. Cuando Cristo llega a un lugar, los paralíticos tienen que caminar. Cuando Cristo llega a un lugar, los ciegos tienen que ver. Cuando Cristo llega a un lugar, aleluya, algo tiene que suceder. Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Ama, llama y aloja. Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Cuando Cristo llega, la tormenta tiene que amainar. Cuando Cristo llega, los demonios tiemblan a su presencia. Era Maya Kenda, alaba. Ama, levanta, levanta, levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, aleluya. Terminas cuando Dios diga que terminas. Escúchalo bien, terminas cuando Dios diga que terminas. Ay, Señor. Ay, levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Siento al Señor, hermano, siento al Señor. Que mensuita la yabá. Mira, Frankie, termina cuando Dios diga que termina. Termina, termina, escúchalo bien. Cuando Dios diga que termina, lo que has comenzado no lo dejes a mediado. Sigue para adelante porque Él te va a dar el final. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria a Jehová? Termina cuando Dios diga que terminas. Ashamaya sohaloaba. Benditos, ay Señor, siento fuego de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el ay, Samaya Rojaba. Siento fuego de Dios, hermano. La gloria sea para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El diablo se especializará en quitar los sueños que tú tienes para el futuro. El diablo se especializará en obstaculizar que tú logres las metas que te has trazado. El diablo se especializará en quitar, aleluya, y en destruir las habilidades que Dios ha puesto en tu corazón, aleluya. El diablo buscará desanimarte, el diablo buscará destruirte, aleluya. Pero yo quiero decirte algo, que Cristo está interviniendo. En estos tiempos, hermano, yo he visto a Cristo levantarse de su trono, aleluya, y salir a favor de su iglesia, aleluya. Yo no puedo decir, aleluya, que la iglesia está muerta. Yo no puedo decir que la iglesia está débil. Y si dijera que la iglesia está débil, el texto que leí en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de la iglesia. Si la iglesia está débil, el Dios que le servimos está fuerte. Si la iglesia está triste, el Dios que le servimos está alegre. Si la iglesia está enferma, el Dios que le servimos está ay Señor. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo. Que te señale el diablo, que te critique, aleluya, que te juzgue, que te siga atacando. Pero yo quiero decirte una cosa, aleluya, que nos podrá atacar a nosotros, pero no podrá atacar al que está en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. En ocasiones nos encontraremos derribados, pero como decía Pablo, no destruidos. En ocasiones nos sentiremos como que no tenemos fuerza, pero el que está dentro de nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Shama y alojaba. Santo es el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Siento un fuego que me quema en este altar, hermano. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Shamaya. Oh, Ramamansui Kamaya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. No vengo a ocultarte nada. Vengo a decirte que estás en la lista negra del diablo. Te tiene ahí escrito su nombre, tu nombre. Estás en esa lista negra. Pero vengo a decirte por encima de esto que también estás en la lista de papá. Estás en la lista de vida del libro de la vida del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo puede ponerte en la lista negra, pero no podrá lograr nada con eso. Aleluya. Porque cuando el diablo venga con nosotros, Jehová levantará bandera. La Biblia dice que Jehová peleará por nosotros como poderoso gigante. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tú te crees que en vano hemos sido creados, hermano? ¿Tú te crees que en vano hemos tenido el privilegio de estar en este lugar? No, hermano. Dios lo ha hecho porque Dios tiene un destino trazado para nosotros. Dios tiene algo especial para nosotros, hermano. Dios tiene propósitos para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Él se ha propuesto en hacer en nosotros, Él lo va a lograr, le guste o no le guste al diablo. Y yo quiero decirte algo, hermano, y lo digo en este altar y lo digo por la experiencia. A veces hay predicadores que lo predican y tal vez porque no han tenido experiencia, pero yo sí la he tenido, hermano. Cuando Dios tiene algo con alguien, Dios no se busca a otro. Escúchalo bien, Dios no se busca a otro. Tú puedes cogerlo y tirarlo a un lado, lo que Dios ha puesto en tu lo que ha puesto en tu mano, y tú decir, no, no lo voy a hacer. El Señor te va a perseguir, el Señor te va a buscar. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no se va a buscar otro Josué, Dios no se va a buscar otro Jonás. No, Dios va a perseguir a Jonás. Dios lo va a perseguir aunque se esconda en el fondo, aleluya, del barco. Allí te va a buscar Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú estás sentado en esta tarde diciendo, no, que el Señor se lo dé a otro, que el Señor use a otro, que el Señor levante a otro, mentira. Aleluya, el Señor te va a perseguir, el Señor no te va a dejar tranquilo. Aleluya, el Señor te va a buscar, aleluya, hasta que tú te levantes y hagas lo que Él tiene trazado para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, el Señor tiene favorito, ¿sabe? Todos pueden alabar al Señor. Seguro que sí. Gloria a Dios. Seguro que sí. El Señor tiene favoritos. Jonás era un favorito de Dios. Abraham era un favorito. Sansón era un favorito. David era un favorito. Gloria a Dios. Si hubiera sido yo líder en aquel entonces de esa gente, yo lo hubiera echado al cesto de la basura. Gloria a Dios. Pero Dios no brega de esa manera. David pecó y adulteró, mas sin embargo Dios siguió tratando con aquel hombre y se atrevió a decir que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sansón, aleluya, le reveló el secreto a una Dalila, aleluya, y se puso, aleluya, a fornicar con mujeres, mas sin embargo Dios le plació usar a aquel hombre, aleluya, usar la fuerza de aquel hombre y glorificarse, aleluya, contra el pueblo filisteo. Alabado sea el nombre del Señor. Jonás se decidió a huir de Dios, de la presencia de Dios, aleluya, a huir porque no quería predicar. Ay, Shamaya, gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, estoy seguro que en esta tarde aquí hay alguien que está huyendo del plan de Dios. Está huyendo hace tiempo. El Señor le ha hablado y le ha dicho: tengo ministerio contigo, tengo llamado para ti, aleluya. Y está metido en exceso de trabajo, está metido en exceso de preocupaciones, está metido en situaciones, aleluya, que lo opacan y lo obstaculizan por hacer la voluntad de Dios. Pero yo quiero decirte una cosa, aleluya. Allí donde estás metido, tal vez estás en un carro, tal vez estás dentro de una factoría, tal vez estás allí en un escondite, allí te va a perseguir Dios, allí te va a coger por el pelo y te va a decir: echa para acá, nene, que a ti es que te quiero usar. Aleluya, sí, hay alguien más preparado que tú, hay alguien mejor que tú, sí, hay alguien que lo puede hacer mejor que tú, pero a mí me ha placido utilizarte a ti, porque yo me tomé mi tiempo en la eternidad para pensar en tu nombre, para pensar en ti. Yo me tomé mi tiempo en la eternidad, aleluya, para llamar el nombre de Daniel Rivera. Yo me tomé mi tiempo en la eternidad para llamar el nombre de Gibson. Yo me tomé mi tiempo en la eternidad para llamar el nombre de Jesús Torres Junior, aleluya, José Román. Yo me tomé mi tiempo en la eternidad para llamar tu nombre, y mi tiempo vale mucho, mi tiempo no puede perderse. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿No escuchaste bien lo que te dijo ahorita? Él le dijo a Jeremías: antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te escogí, te santifiqué. Qué grande es eso, ¿eh? Qué grande, hermano. Cuando tú piensas en eso, gloria a Dios, como que tú, los problemas que surgen. Mira, hermano, cuando viene un problema a mi vida, es verdad que me tambalea. Hay veces que me quitan las ganas y como que me siento que no puedo. Pero cuando yo pienso en esto, hermano, yo lo dejo que resbalen. Me tocaron y sigo para adelante. Me tocaron y tengo que reírme. Me tocaron, aunque sea, lo importante es que esté en las manos de Dios. Lo importante es que yo sepa lo que Dios, aleluya, piensa de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Despreocúpate por lo que piense el hermano de ti. Despreocúpate por lo que hable el hermano de ti. Mira, hermano, con perdón, con honestamente le digo, hermano, con todo respeto le digo, hay muchos que se paran en este púlpito y dicen, aleluya, oh, que yo estoy aquí, que hace días no estoy, que siento que se ha caído. Mira, olvídate de eso. Olvídate de lo que el hermano piense de ti o la iglesia piense de ti. Preocúpate por lo que Dios piense de ti, porque si Dios piensa algo positivo de ti, aleluya, Él te va a dar gracia, Él te va a levantar, Él te va a abrir puertas, Él te va a dar fuerza para que tú sigas hacia adelante. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Nuestro Dios es grande. Iglesia de Venezuela, nuestro Dios es grande. Tenemos que levantarnos firmes, aleluya. Comenzar a creer en ese Dios grande, aleluya, capaz de resolver cualquier problema, capaz de resolver cualquier dificultad, cualquier problemática, cualquier lucha, cualquier batalla. Es poderoso para hacerlo. Ay, santo, bendito sea el nombre del Señor. Y la cosa es que Dios usará siempre un hombre. Dios no va a usar ángeles. Los ángeles están para el servicio nuestro. Pero el trabajo que le toca a la iglesia es a la iglesia que le toca. Y va a usar un hombre. Seguro que sí. Siempre va a buscar un hombre. Gloria a Dios. Él no va a venir y va a aparecer en persona. Gloria a Dios. Y a través de una manifestación de él, a hacer el milagro. No, él va a usar un hombre. Si Él quiere que se vaya a predicar a los hospitales, Él va a levantar hombres y mujeres con ese sentir de ir a los hospitales. Gloria a Dios. Si Él quiere que se ore por un enfermo, Él va a levantar hombres para que oren por un enfermo. Si Él quiere que la palabra sea predicada, Él va a levantar hombres para que prediquen su palabra. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y lo más lindo del asunto, hermano, es que Él fue quien nos escogió. Tú no escogiste servirle a Dios. No, tú no escogiste servirle a Dios. Él te escogió a ti para que tú le sirvieras. Te escogió. Y el asunto es que tu vida personal con Dios no tuvo comienzo en el momento que le diste tu corazón al Señor. No. Tu experiencia personal con Dios no tuvo su origen en el momento que tú le diste tu corazón al Señor. No, hermano, ya desde la eternidad Dios estaba relacionándose contigo. antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya Dios estaba relacionándose. Aún cuando estuviste en el vientre de tu madre, dice el salmista, mi embrión, en la etapa embrionaria, los ojos de Dios estaban observándonos. Glorioso el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria sea el Señor. Y hermano, me fascina verdaderamente la persona de Jesucristo. Cada vez que le predico y cada vez que lo veo en la escritura, moviéndose hacia todos los lugares que se movía, me fascina, porque siempre que llegaba a un lugar, algo sucedía. Algo tenía que pasar, cambiaba la situación. Mira, hermano, cuando Cristo está en una iglesia, viva el Señor, se va la pereza, se va el cansancio, se va el desánimo. Cuando Cristo está moviéndose en medio de los coros y en medio de la iglesia, en medio del cántico, en medio de la lectura de la palabra, mire, se va todas esas cosas, se van hasta los abostezos. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Por eso yo siempre digo, hermano, que es importante cuando usted coge una parte en este lugar, no se ponga aquí a cantar, porque usted sabe cantar y se conoce par de coros. Póngase aquí a cantar, aleluya, después que usted se haya metido en la cámara secreta en oración a Dios y diciéndole, Señor, ¿cuál corito voy a cantar? ¿Cuál himno yo soy el que yo voy a cantar? ¿Cuál palabra, cuál lectura de palabra es la que yo voy a leer? Aleluya, me da vergüenza decirlo, hermano, y lo digo con todo respeto a esta iglesia, pero ya es tiempo, aleluya, de que tengamos el programa, aleluya, no en aquí en la Biblia, vive el Señor donde está, si no lo tengamos en nuestra mente y nos acordemos quién es el que va a dirigir, quién es el que va a cantar, quién es el que va a testificar, aleluya. Da vergüenza decirlo, que hay hermanos, aleluya, que están apuntados en este programa mensual para cantar y testificar, y el día que llega no lo saben, aleluya, porque ni aún lo han visto. Prepárese, hermano, métase con el Señor, déjese usar por el Espíritu Santo, aleluya, porque un simple texto que usted lea, aleluya, es un texto que puede ser de impacto para una vida en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Lo dije por ti, ¿sabes, papá? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Levanta tu mano. Sí, hermano, porque yo sé que ese espíritu está por ahí. Sí, lo estoy hablando por ti. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Yo fui pastor, hermano, pastoría 10 años, seguro que lo hablé por ti. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Levante su mano y adore la gloria de Jehová. Levante su mano y adore la gloria de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que hacer una diferencia, hermano. Gloria a Dios. Hace un tiempo atrás, y quiero mencionar esto, y gracias al Señor, porque a través del tiempo el Señor lo fue hablando y nos fue hablando. Pero hace un tiempo atrás hubo un mover del Espíritu especial. Me acuerdo que Dios me dio el privilegio de estar esa mañana aquí en la escuela bíblica cuando comenzó. Y a través de esos días fue algo tremendo, especial. Pero hubo una etapa, gloria a Dios, donde llegó el momento de que llegamos a la iglesia y comenzaron a levantarse ciertos individuos que aquí no están, ¿sabes? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y lo digo aquí, lo digo si estuvieran de frente también, ¿sabes? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Pero de momento, como que el Señor no se está moviendo, porque hay calma, porque hay tranquilidad. Mira, hermano, la Biblia dice que donde habita el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La Biblia dice que donde hubieran dos o tres congregados en su nombre, allí está el Señor. Hoy tal vez usted no está alabando, usted podría no estar adorando a Dios. Tal vez en esta tarde usted estaría aquí pasivo, aleluya. Pero eso no me indica a mí que el mensaje que estoy predicando no está siendo recibido y que el Espíritu Santo no habita. No, hermano, el Espíritu Santo no es manipulado por la mucha adoración ni la mucha alabanza. El Espíritu Santo no es manipulado por la mucha gente que haya. El Espíritu Santo no es manipulado por la mucha libertad que haya al predicar. El Espíritu Santo no es manipulado por la mucha preparación. El Espíritu Santo se mueve donde hubieren dos o tres congregados en su nombre, pasivo, quieto, orando a Dios. Si aquí estuviéramos Darío y yo nada más, y estamos buscando a Dios, y estamos orando, y estamos clamando, pasivo, tal vez llorando, ahí está el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Se equivocó el diablo. Mira, hermano, no nos dejemos manipular, aleluya, no nos dejemos confundir. El Espíritu Santo está en esta iglesia como poderoso gigante. El Espíritu Santo se mueve en este lugar. Si hay alguien que ha dicho, aleluya, que el mover de Dios no está aquí, se equivocó, aleluya. No, se equivocó. Dios está en este lugar, Dios se mueve en este lugar, Dios habita. El Espíritu Santo y Dios y el Hijo se levantan siempre cada vez que hay un culto que se celebra en este lugar. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Jehová? Alabado sea el nombre del Señor. La diferencia la hacemos nosotros en el sometimiento que tengamos a Dios. Gloria a Dios. Que cuando lleguemos a este lugar y tenemos una parte, vengamos preparados, hermano. No nos pensemos en preparar aquí. Preparados. Yo le digo esto porque, hermano, cada vez que yo salgo de mi casa y vengo por el camino, digo: Señor, si tengo que tocar la guitarra, tú lo sabes, unge mis manos. Gloria a Dios. Si tengo que cantar un corito que no sé, que a veces me cogen de sorpresa, mantén mis labios ungidos para que yo pueda cantar con unción. Que cuando yo coja el micrófono, aleluya, no tiemble la iglesia, tiemblen los demonios. Alabado sea el nombre del Señor. Que se vaya la pereza y el cansancio, y se vaya el desánimo, surja un cambio. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y siempre me llama la atención de Jesucristo, que cada vez que llegaba a un lugar, cambiaba la atmósfera, cambiaba el panorama, hermano. Gloria a Dios. Cambiaba la situación que había en ese momento. La Biblia dice en Lucas capítulo 5 que Jesús, cuando llegó a Genazaret, dice que bajó, gloria a Dios, hacia Genazaret, y se paró junto al lago, a la orilla del lago. Gloria a Dios. Y como le estaba diciendo, no es casualidad que el Señor se pare en un sitio específico. La Biblia dice aquí en este pasaje que nos concierne, gloria a Dios, que a la orilla, en la orilla del lago, se encontraban unos discípulos que dice la Escritura que habían pasado toda una noche pescando. Una noche completa pescando, hermano. Y la Biblia dice específicamente, nos enseña en pasajes después, que toda esa noche que pescaron, no pescaron nada. Por consecuencia, cuando terminaron la faena del día, las horas de trabajo, volvieron a la orilla del lago y comenzaron a lavar sus redes. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Cuando leemos este pasaje, hermano, es un pasaje que lo leemos y a veces le pasamos por alto, como lo miramos como algo normal, porque era normal en aquel tiempo. La profesión más importante de aquella época en el pueblo judío, la pesca, que los pescadores, después que trabajaran, lavaran sus redes. Pero hay algo muy importante en este pasaje, hermano, y es que ellos tuvieron toda una noche pescando y no pescaron nada. Hicieron el esfuerzo, utilizaron todos los recursos habido y por haber. Utilizaron todas sus habilidades. Utilizaron toda su experiencia, todo su conocimiento. Y de nada les sirvió. No pescaron nada. Por ende, tuvieron que coger en la misma barca, seguir hacia la orilla. Y al bajarse, comenzar a lavar sus redes. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y quiero decirte algo, que así hay muchos creyentes hoy, aquí, en esta iglesia, lavando sus redes. Llevan años tratando con ese problema. Llevan años tratando con esa depresión. Llevan años tratando con esa batalla mental. Llevan años tratando con su esposo y con su esposa. Creyentes que llevan años tratando con sus hijos. Creyentes que llevan años tratando con su jefe. Creyentes que llevan años tratando en su ministerio y en su liderato. Aleluya. Y han llevado años y años y no han podido lograr nada. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Se han dado por vencidos. El hecho de que aquellos hombres estuvieran, hermano, lavando las redes. El lavar las redes, hermano, vive el Señor, implica derrota. El lavar las redes implica frustración. El lavar las redes implica poco conocimiento de lo grande que es Dios. El lavar las redes implica que somos, aleluya, ignorantes del depósito que Dios ha puesto en nuestros corazones. El lavar las redes implica, aleluya, que hemos enganchado los guantes. El lavar las redes implica que ya no queremos seguir hacia adelante. El lavar las redes implica que ya no hay chance, ya se acabó, no hay oportunidad. Pero el tema de este mensaje dice, aleluya, aleluya, que no terminas hasta que Dios diga que terminas, aleluya. Puedes estar pescando toda la noche, tal vez has estado tratando toda la noche y has utilizado todos tus recursos, pero yo quiero decirte una cosa: si algo te ha fallado, aquí está Jesucristo, aleluya, para hacer un milagro en tu vida. Aquí está Jesucristo para hacer un cambio, aleluya, porque cuando Él llega es porque Él quiere algo más. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Alabado sea el nombre del Señor. El lavar las redes implica: me rindo, no tengo fuerzas, no tengo experiencia, no tengo la preparación. Ay, mire, hermano, mire lo que el Señor me está poniendo ahora. Hay muchos que le dicen al Señor: Señor, yo no voy para México porque yo no sé predicar tu palabra. Señor, yo no voy a ir a Nicaragua porque yo no tengo la preparación que tiene el reverendo Darío Molina. Señor, yo no voy para Nicaragua, yo no voy para Honduras, aleluya, porque yo no tengo la preparación que tiene la hermana Lucila, aleluya. Pero yo quiero decirte una cosa: esto no es cuestión de la preparación que tú tengas, esto es cuestión de que el Espíritu Santo habite dentro de ti, esto es cuestión de que tú sepas el depósito que Dios ha puesto, aleluya, y la fidelidad al llamado de Jesucristo. Cuando Él te llama, cuando Él tiene un propósito, tú te levantas y le dices: Señor, aquí iré, aquí estoy dispuesto. No importa, aleluya, mi preparación, no importa, aleluya, mis habilidades, no importa, aleluya, mi ignorancia, yo estoy dispuesto a hacerlo, porque yo no voy a estar lavando redes a la orilla. Yo quiero estar adentro, yo quiero estar mal adentro, aleluya, lavando las redes. ¿Cuántas cosas habrán pasado por la mente de aquellos discípulos? Aleluya. Pero la Biblia nos dice de que en el momento en que ellos lavaban las redes, llegó Jesús. Llegó Jesús. Y yo quiero que tú y yo nos olvidemos del día de ayer y de antier y del domingo pasado. Pensemos en este día, que llegó Jesús. Y mire, me llama la atención porque dice que cuando, dice que vio dos barcas, o sea, los vio, puso su mirada en aquellos discípulos, en el versículo 2. En el versículo 3, entrando en una de las barcas. Y eso es la grandeza de Cristo, que el Señor no pide permiso para entrar, ¿sabes? Todos pueden alabar al Señor. Cuando el Señor quiere hacer alguna vida, Él entra. Cuando el Señor quiere hacer alguna iglesia, Él entra cuando Él quiere y le da la gana. Por eso aquí cada jato nos sorprende en la bendición y en la lluvia del cielo, aleluya. En ocasiones venimos y estamos medio pasivos y el culto comienza medio pasivo, pero de momento comienza la gloria del Señor a meterse, aleluya, porque el Señor se mete en la barca que Él quiere, aleluya, y comienza a bendecir al que Él quiere, y muchos salen llorando, y muchos salen, aleluya, animados, y muchos salen con nueva fuerza porque Él se mete, Él se interesa. Acuérdate lo que te dije en la introducción de este mensaje: tú eres especial para Dios, Dios está interesado por ti, Dios quiere utilizarte, Dios tiene un propósito contigo, aleluya. El diablo lo que quiere es que tú te pongas a lavar las redes, el diablo lo que quiere es que tú pienses en el problema de la noche anterior, que no pudiste pescar nada, que utilizaste todos tus recursos, utilizaste todas tus fuerzas, aleluya. Vive el Señor, pero yo quiero que tú entiendas algo, aleluya, el Señor se interesa en ti, el Señor viene en el momento preciso. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. El lavar las redes significa, gloria a Dios, aquellos que dicen: fallé otra vez. Hay muchos que le fallan al Señor hoy y se levantan y dicen: Señor, después de este mensaje, dicen, hacen una resolución en este altar y dicen: Señor, voy para adelante. Y mañana vuelven a lo mismo. Yo me acuerdo de una hermana que yo tenía en la iglesia que tenía un problema con el cigarrillo. Y una lucha tremenda, hermano, y una lucha tremenda por dejar el cigarrillo. Y cada rato venía al altar y me decía: pastor, ore por mí, por el cigarrillo. Y yo ponía las manos nuevamente: Señor, tú sabes que yo he orado y yo he clamado, pero todavía ese demonio la está molestando. Señor, en tu nombre, Padre amado. Y yo le decía a la hermana: hermana, siga para adelante, no deje de venir a la iglesia, siga buscando el rostro de Dios, que llegará un momento que el Señor le va a quitar ese asunto. Alabado sea el nombre del Señor. Y la insistencia de aquella hermana, hermano, cada vez que se predicaba, venía al altar y le pedía al Señor. Y cada vez, a los 6 meses, mire, hermano, a los 6 meses fue libertada por el poder de Dios de una manera tan milagrosa. Mire, hermano, esto no son para derrotados, esto no es para gente, vive el Señor, que se dan por vencidos. vencido así por así, aleluya. El Señor no te quiere remendando redes, el Señor te quiere metido en la mar, aleluya, pescando, haciendo el esfuerzo, tratando, no importa la noche que tú tengas, aleluya, pero buscando hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden adorar a la gloria de Jehová? Tal vez has ido por todo un infierno. Tal vez te sientes, aleluya, que tu hogar se está cayendo. Tal vez sientes, aleluya, que tus fuerzas te faltan. Tal vez sientes, aleluya, que no hay solución a tu problema. Y por ende estás lavando las redes. Pero cuando llega Cristo, ja, gloria a Dios. Cuando llegó el Señor, le dice a ellos, fíjese bien que le dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra. Les rogó, le pidió su barca. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué tú tienes que has dejado de usar y el Señor te lo está pidiendo en esta tarde? Esa es mi pregunta. ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes que el Señor te dio ayer? ¿Qué tú tienes que el Señor te dio antiel? ¿Qué tú tienes que el Señor te dio la semana pasada, el mes pasado? ¿Qué tú tienes que lo que el Señor te dio hace un año atrás, hace dos años atrás? ¿Qué tú tienes? Que el Señor te está diciendo, préstame tu barca. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Es fácil dar lo que no estamos usando. Cuando no lo queremos, ¿verdad? Nosotros cuando no necesitamos algo, pues lo damos para adelante. Pero el Señor está interesado en lo que tú tienes, que hace tiempo dejaste de utilizarlo. ¿Me oíste bien, hermano? Te encuentras lavando las redes. El Señor se mete a tu barca sin permiso, se mete a tu vida y te dice, préstame tu barca. Eso que has dejado de utilizar, eso que tú has dejado, le has dejado de dar valor, que te lo dio Dios, no te lo dio el hombre. Escúchalo bien, te lo dio Dios. El que llama es Dios. Las habilidades nuestras, hermanos, que adquirimos tal vez por la preparación académica que tengamos, nos las da Dios. Los conocimientos, la fuerza, la sabiduría, nos las da Dios. ¿Qué tú tienes que el Señor te está pidiendo en esta tarde, hermano querido? Señor, si en un pasado lo utilicé, Señor, si tú sabes que he hecho el esfuerzo, he tratado, Dios mío, de levantarme, he tratado de hacer tu voluntad, he tratado, Señor, Dios mío, de obedecerte, pero nuevamente caigo en el acto rutinario y ahora mismo me encuentro como en una etapa cesante. Yo quiero decirte que hoy ha llegado el Señor para decirte que tienes, préstame tu barca porque quiero utilizarla. Es tiempo, aleluya, de que comiences a apartarla de tierra. Es tiempo de que comiences a alejarte del teléfono un rato. Es tiempo de que comiences a alejarte del televisor un rato. Es tiempo de que comiences a alejarte de la gente que te está apartando de la comunión con Dios. Es tiempo de que comiences a llegar al templo y dejar de hablar mucho y comenzar a llegar al altar de Dios, aleluya, y comenzar a buscar el rostro de Dios, a humillarte, a clamar a Dios, a encerrarte en tu cámara secreta hasta que botes, aleluya, humo por los oídos, por los ojos, aleluya. Comiences a botar, aleluya, humo de la gloria de Jehová sobre ti. El tiempo que comiences, aleluya, a abogar un poquito más adentro y a dejar que la gloria de Jehová te cubra. El tiempo que comiences a apartarte, aleluya, de todas las cosas que te han hecho, aleluya, aleluya, apartar del Señor y comenzar a dejar que Dios comience a llenarte y a utilizarte como Él quiere. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Aleluya, aleluya. Ah, tengo que ser radical, hermano. Sí, tengo que hablarlo, hermano. Gloria a Dios. Yo le he dicho al Señor, escuche bien, yo estoy aquí no por mí, ¿sabe? Porque yo ni sabía que iba a predicar hasta hace como 3 días atrás. Gloria a Dios. Pero yo le he dicho al Señor, Señor, donde tú quieras que yo predique, yo estoy dispuesto a ir. Yo no voy a llamar a nadie, hermano. Mire, no hay nadie que pueda tener una agenda más llena que la mía. Gloria a Dios. Hasta como dice el pastor, hasta internacional pudiera estar metido en Centroamérica predicando en campaña. Pero yo le dije al Señor: Señor, donde tú quieras, cuando tú quieras, tú me abres la puerta, tú me dices, tú me lo muestras. Yo voy. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo quiero decirte una cosa: estamos viviendo en unos tiempos que a veces vamos a tener que hacer la elección de un buen trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos viviendo en tiempos, hermano, que si nos descuidamos, nuestro trabajo nos aleja de la voluntad perfecta de Dios. Estamos viviendo en tiempos, aleluya, que a lo mejor hasta el mucho estudio nos puede, aleluya, alejar de la voluntad perfecta de Dios. Estamos viviendo un tiempo, aleluya, que hasta la familia nos puede alejar de la voluntad perfecta de Dios. Estamos viviendo un tiempo, aleluya, que hasta nuestro esposo nos puede alejar de la voluntad de Dios. Tenemos que levantarnos firmes, aleluya, analizar nuestra vida, hacer un recuento, aleluya, y un análisis, y empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si el Señor te llamó a predicar y tu trabajo te está haciendo impedimento para predicar, oh, yo creo que va a ser tiempo que te busques otro trabajo, ¿sabes? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Aleluya. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, hermano. Tiempos peligrosos que tenemos que hacer buena elección de nuestro tiempo y buena elección de lo que queremos hacer para el Señor. Préstame tu barca. Déjame usar tu ministerio que has detenido. Déjame usar tus talentos. Gente en la iglesia que Dios le ha puesto el talento de cantar. El pastor me dio 7200 minutos. Segundos, perdón. Yo creo que voy por 3000 algo. Gloria a Dios. ¿Cuánto puede alabar al Señor? ¿Sabe cuánto es 7200 segundos? Son 2 horas. No creo que vaya por 1 hora todavía. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Levante su mano y adore la gloria de Jehová. Gloria a Dios. Vive el Señor. Gloria a Dios. Déjame usar tus talentos. Creyentes, hermanos, que tienen talento del Señor. Creyentes que tal vez tengan la habilidad de usar una computadora. Mira qué sencillo. Tengan la habilidad de usar una computadora y preparar tremendos programas para la iglesia mensual y no lo están haciendo. Hello. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden? Sí, lo estoy diciendo por ti, hermanito. Alaba. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Que tienen dentro de su ser esa habilidad y ese sentir. Vive el Señor, pero han dicho no. Creyentes que son esenciales en la iglesia. Y escuche esto que voy a decir. Son importantes dentro del núcleo de reunión en la iglesia. Importante. Y el diablo le está diciendo: ah, quédate en tu casa, ora y ayuna en tu casa. Hello. Si después que tú te quedes en tu casa, no veas televisión, no veas novela, pero te quedes leyendo la Biblia y te quedes orando, olvídate, no tienes que ir a la iglesia. ¿Cuánto alaban al Señor? Se olvida, hermano, la Biblia, el texto en la escritura, ese texto no fue escrito de más, hermano. Que tenemos que acordarnos de congregarnos como algunos no tienen por costumbre. Alabado sea el nombre del Señor. El hecho de que yo venga aquí a este culto, hermano, el hecho de que yo venga a este día, a este lugar, aleluya, le da fuerza, aleluya, al aspecto congregacional para que el poder de Dios pueda moverse. Le da fuerza, hermano, aleluya, para que el Señor se mueva y se manifieste y comience a hacer milagros y a darle fuerzas a aquel que está débil, a darle ánimo a aquel que está batido. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Alabado sea el nombre del Señor. El Señor está pidiendo tu carácter. Sí, necesita tu temperamento colérico, necesita tu temperamento flemático, necesita tu temperamento sanguíneo. Necesita tu temperamento melancólico. Necesita tu temperamento. Que si el hermano te critica, déjalo que te critique. El Señor está pidiendo tu carácter. Lo necesita. Está pidiendo tus habilidades. Necesita las habilidades que tienes. Préstame tu barca. El Señor llegó y le rogó y le dijo: boga más adentro. Dale la mano al que está a tu lado y dile: hay algo mejor para ti. Sí, hay algo mejor para ti. No es solo remendar redes que el Señor te quiere. El Señor no te trajo a este lugar para ser uno más en esta iglesia. El Señor no te trajo para ser uno más en el número. Hay algo mejor para ti. El Señor quiere sacarte de la orilla. Ya es tiempo que te salgas de la orilla. Muchos que se ponen en la orilla, hermano, por sí mismos. No es que Dios los pone por un tiempo. No, ellos mismos se ponen. Sí, se parquean ahí en la orilla. No, no vuelvo a cantar. No vuelvo a predicar. El hermano me faltó el respeto. Vive el Señor, no voy para la iglesia más. Porque así hay muchos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? No vuelvo a testificar. No vuelvo a mirar más al pastor. No vuelvo a ir más a la iglesia. Hasta que el pastor no me llame, no vuelvo más. Se parquean en la orilla. Comienzas a remendar las redes. Pero el Señor, tú sabes una cosa, te necesita. Escúchalo bien. Te necesita. Sí, hermano, Dios nos necesita. Porque Él tiene un propósito en nuestras vidas, hermano. Él quiere utilizarnos. Ahora el Señor le dice: boga el mar adentro. Y le dice: y echad vuestras redes para pescar. Gloria a Dios. Echad vuestras redes. Lo que tú utilizaste la noche anterior es lo que Dios quiere que tú vuelvas a utilizar en esta tarde. La vara que Dios te dio en un pasado es la misma vara que Dios quiere que tú utilices para abrir el mar rojo. Las habilidades que Dios te dio en un pasado son las habilidades que Dios quiere que tú utilices en esta hora. Los recursos que te dio en un pasado es lo que Él quiere que tú utilices. Los talentos, aleluya. El ministerio que te ha dado en un pasado es el ministerio que Dios quiere que tú utilices. Escúchalo bien. No terminas hasta que Dios diga que terminas. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Oh Señor, que ya yo he tratado. Oh Señor, que yo he luchado. Oh Señor, que yo utilicé los recursos que tú me diste. Yo utilicé las mismas técnicas que tú me diste. Olvídate de lo que tú hayas utilizado. Tal vez no te ha resultado y por eso estás parqueado a la orilla, aleluya, del lago. Pero el Señor te quiere sacar mar adentro para que vuelvas a utilizarlo. Oh, ¿qué significa esto? Quiero decirte que hay una bendición especial de parte del cielo para ti. Hay un nuevo fluir del Espíritu Santo para tu vida. Hay un nuevo levantamiento, aleluya, una nueva visitación de parte de Dios para tu vida. La bendición de ayer pasó, pero Dios tiene una bendición reservada para ti, aleluya, en este día. Dios tiene una experiencia, aleluya, contigo especial. Dios tiene un depósito, aleluya, para ti en esta tarde. Oh, yo quiero decirte, hermano, que es hora de que comiences a bogar mar adentro. Te salgas de la orilla, te levantes en esta tarde y salgas por esa puerta con nueva fuerza, nuevos ánimos, con nueva unción, aleluya, nueva habilidad, nuevas técnicas, nuevo deseo. Tiempo de que te levantes y salgas por esa puerta con una nueva, aleluya, un nuevo ánimo para servir y agradar a Dios. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Si has estado parqueado en la orilla por años, si te has parqueado en la orilla por lo que dijo el pastor o lo que dijo el hermano o lo que dijo fulano de tal o lo que dijo el concilio, boga mar adentro, te dice el Señor, y echar la red, aleluya. Lo que utilizaste ayer es lo que tienes que utilizar hoy. Aleluya. Si el Señor te llamó al pastorado ayer, eso es lo que quiere el Señor para ti hoy. Gloria a Dios, no te va a quitar el pastorado y te va a dar misionero. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Vamos a estar puesto de pies. Maestro, he luchado toda la noche, he tratado, utilizado todos los recursos, nada hemos pescado. Me ha fallado, mi hogar sigue igual, mi esposa sigue igual, mi esposo sigue igual, mis hijos siguen igual, mi ministerio sigue igual. Pero en tu palabra, y me gusta la versión en inglés, que dice nevertheless. Esa palabrita me gusta mucho. Nevertheless. Gloria a Dios. Yo creo que debe haber un nevertheless en nuestra vida. Un momento donde le digamos al Señor: pero en tu palabra. No tengo fuerza, no tengo ánimo. Me critican, me señalan, me juzgan. Yes. But nevertheless. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Me señalan por el pasado y los errores que hice, me señalan por mi fracaso. El diablo ha estado tratando de bloquear mi mente, el diablo ha tratado de obstaculizar, el diablo sigue atacando a mi esposo y sigue atacando mi hogar. Mi matrimonio ya no tiene solución, but nevertheless. ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria? ¡Ay, Samaya, soja, loaba! Era May, ay Samay, se me quitaron las ganas ya, Señor. He llevado toda una vida, toda una noche, he luchado. Oh Señor, no hay pesca, mira, no hay pesca. Traté anoche, utilicé lo que tú me diste en la mano, no hay pesca. But nevertheless, ¿cuántos pueden levantar su mano y adorar la gloria de Jehová? Oh, gloria a Dios. El diablo se burla de mí. El diablo me ha apuntado en la lista negra. El diablo me ha señalado. Ya por dos ocasiones he tratado y no he podido. Ay, Kaman, Sweet, Alaya, Kia, Rama, Kenda, Bai, Sweet, Ando, Bequema. Ay, Señor, levante su mano y adore. Hermano, siento al Señor. Siento palabra de Dios en esta tarde. Asha, Karaman, Sweet, Alaya, va. Ay, ay, ay, Asoja, Loama, Kai, Sumaya. He tratado, he luchado. Lo que soy supuestamente a los ojos del ser humano es un fracaso. Lo que soy es un derrotado. Lo que soy, aleluya, una persona que no tiene ánimo ni fuerza. Se me acabó ya las esperanzas. But nevertheless. ¿Cuántos pueden levantar su mano? Oh, pero en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra. Mira, hermano, no es en las fuerzas tuyas, no es en el conocimiento tuyo, no es en la habilidad tuya, no es en los recursos que tú tengas. En su palabra. Aleluya. En tu palabra. Todo el que quiera obedecer esa palabra y el Señor le ha ministrado en esta tarde, pase aquí en esta ahora. Rápido, hermano, por nevertheless. Si Dios te ha hablado, si Dios te ha ministrado, esto no es casualidad. Si Dios ha hablado a tu vida, si Dios ha hablado a tu vida, pasa aquí. No esperes que yo ponga las manos sobre ti. Comienza a decirle al Señor: Señor, en tu palabra, mira, he tratado, he luchado. Señor, llevo luchando. Comienza aquí. No esperes que yo ponga las manos sobre ti. Tú aquí haz una resolución en este altar. Una resolución, hermano. Cierra tus ojos y comienza a decirle al Señor: Señor, mira, he luchado. Señor, estoy aquí. Me he parqueado en la orilla, Señor, del lago. Señor, he utilizado recursos y me siento cansado. Me siento abatido. Me siento triste. Me siento. Akaman, Sweet, Araba, Shayama. Ondalaya. Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Aquí, hermano. Llora ante el Señor. Dile al Señor: Señor, Dios mío, he enganchado los. Akaman, Sweet, Araya, Keaban, Sweet. Emma, Sohalaya, va. Aquí mismo, dile: Señor, tú sabes, Señor amado, que he parado el ministerio que pusiste en mis manos. Mira, Señor amado, tú sabes que lo he detenido, Señor amado. Dios mío, tú pusiste en un pasado mío, Señor, en mi corazón el ir a las naciones, el ir a los países. Tú pusiste ese deseo y me he detenido, Señor. Tú pusiste en un pasado el deseo de predicar y no lo he estado haciendo, pero aquí estoy, Señor. Nevertheless, nevertheless, nevertheless, nevertheless, nevertheless. Díselo al Señor, díselo al Señor. Ay, Samaya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Shakarra man su talaya que aman su ve. Aman su turracaba shenda la basai. Ikarra masu alay kenda la basai. Twin so my key. Ay, samay su alaya que aman su ve. Ay, Señor, levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Rekama su talaya sojaba. Eben su talay que man su alay ve. Irra katarama shen sukunde rebesai. Eben sukunde rebesai ama. Ansube ki ama insube. Ay, mi alma te alaba.